vez la melodía que palpita mi corazón. Horacio La Mónica, escucha y baila. En ti lo he sentido y no lo pienso perder. El verdadero amor he logrado conocer. En ti lo he sentido y no lo pienso perder. Que antes de nacer yo ya te amaba. Mi Dios te mandó tal como te imaginaba. Imaginaba el momento de conocerte y amarte. Ya que nuestro amor es una obra de arte. Es una obra de arte, mi amor. Y tu amor, si eres hielo yo soy frío. Si eres fuego seré calor. Esperarte tanto tiempo la pena valió. Tu corazón sienta lo mismo que yo. Besarte, con todo esto mi amor entregarte. El mundo entero nada más es amarte. Eres el punto para el calor. Te demuestro que esto sí es amor. Te demuestro que esto sí es amor. Esto sí es amor. Es amor. Escucha, el verdadero amor he logrado conocer. En ti lo he sentido y no lo pienso perder. El verdadero amor he logrado conocer. En ti lo he sentido y no lo pienso perder. Sé que eres una niña por tu forma de ser, pero también sé que me amas como toda una mujer. Te amo y lo sabes y por eso estoy aquí. Le canto a la vida y al amor es por ti. Tú eres la primera, la segunda, la tercera. El lugar nadie te lo quita, eres la reina de la carrera. Quiero perderme la parte de tu piel. Eres la vitamina para ser siempre fiel. Te quiero, lo que deseo es tenerte conmigo. Ser algo más, mucho más que amigos. Es la parte principal de mi ser. El amor al fin pude conocer. El amor al fin pude conocer. Pude yo conocer. Verdadero amor he logrado conocer. En ti lo he sentido y no lo pienso perder. El verdadero amor he logrado conocer. En ti lo he sentido y no lo pienso perder. Hago lo que me pidas con locura y pasión. Así que por ti palpite mi corazón. Y si te pido que me quieras, te quiero, te quiero. Y si te pido que me esperes, te espero, te espero. Y si te pido que me olvides, olvidarte no puedo. Y si me pides que me quede, contigo me quedo. Y haremos de esta noche nuestra noche especial. Y haremos nuestro deseo en una entrega total. Amarte.